Aquí comienza El Informe con Gustavo Adolfo Villada. Veo con asombro cómo crece su exitoso periplo por las páginas de los periódicos, por las imágenes de las televisoras, los micrófonos de las radiodifusoras y hasta por internet el denominado periodismo like, el cual, en gracia de discusión, no considero que sea ni mucho menos eso, periodismo. El pobre padre Alberto, que sucumbió a los placeres de la carne, como le puede suceder a cualquier mortal como usted o como yo, sigue en la mira de este tipo de publicaciones. Que si se casó, que si se fue a la playa, que si se cambió de religión, que si almorzó o está deprimido, es lo que publican con gran despliegue los medios de comunicación. Y aceptando como lo hacemos este tipo de noticias, nos quejamos si el vecino cambia de novia como cambiamos de cepillo de dientes, o si la fiesta de los vecinos tuvo episodios subidos de color. Esa es la cultura que estamos permitiendo que imponga la época moderna, tanto a nosotros como a nuestros hijos. En IFI Caldas financiamos ideas, promocionamos sueños y desarrollamos proyectos con el objetivo de aumentar la calidad de vida de los caldenses, contribuyendo así al progreso de nuestro departamento. IFI Caldas, Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Caldas. Gobernación de Caldas, nuestra mejor empresa. La selección de los candidatos para las próximas elecciones, tema que aborda nuestro columnista invitado del día de hoy, el ingeniero Carlos Alberto López. Para las próximas elecciones, los partidos políticos en Caldas tienen serios problemas para la selección de sus candidatos. El Partido Conservador, el Partido Liberal, la U y el Pueblo Democrático no tienen mayores problemas para la selección de sus senadores, pero sí para la selección de sus candidatos a la Cámara. Hablemos hoy, en especial, del Partido Conservador. El Partido Conservador en Caldas es un partido importante, grande, pero que lamentablemente ha sido constituido por una serie de grupos constituyéndose en un grupo de grupos. Es decir, no hay una unidad real dentro de él. Existe en primera instancia el grupo liderado por el senador Luis Emilio Sierra. Es un grupo muy importante que seguramente tendrá su o sus candidatos a la Cámara, pero que lamentablemente ha representado un conservatismo vacilante que a veces es y a veces no es. Hoy en día parece que es, pero no sabemos hacia el futuro cómo va a ser. Y de otra parte está el grupo del senador Omar Yepes, un grupo tradicionalmente conservador que siempre ha ostentado las banderas del partido, pero que hoy en día discurre en el lado de la oposición al gobierno nacional, lo que lo ha debilitado notoriamente y ha hecho que no tenga las mieles del poder que en otras épocas tuvo. Estos dos grupos realmente no tienen una unión real, pero están bajo las banderas del Partido Conservador. Es necesario buscar dentro del partido, pues, candidatos que, además de representar estos grupos y que tienen derecho a tener esa representación, además representen al partido y al futuro del partido, porque los conservadores todos pensamos que necesitamos un partido en un futuro realmente unido, un partido que represente opción real de poder. Para eso tenemos que empezar a trabajar desde ahora, y la manera de trabajar no es cultivando las diferencias, sino cultivando los puntos de coincidencia dentro del partido. Es por eso que hoy he tomado la decisión de hablarles de un amigo conservador, el doctor Jorge Hernán Mesa, quien aspira a que el Partido Conservador le dé su aval para participar en la próxima elección a la Cámara de Representantes. ¿Cuánto me gustaría que el partido le diera el aval a este excelente candidato que, además de representar en cierta medida una tendencia actual del partido, con seguridad en un futuro se podría constituir en un punto de unidad del partido alrededor de un nombre, unas ideas y una manera de hacer las cosas? Es por eso que los conservadores debemos pensar en candidatos que, además de representar de pronto al partido y su realidad actual, represente también un futuro cierto y un futuro promisorio para que el partido sea siempre opción real de poder. Ahora usted tiene la palabra. Escríbanos a nuestro nuevo correo electrónico, elinformeenlinea@gmail.com, o a nuestra página web www.elinformeenlinea.co.cc. Y opine sobre las columnas y los columnistas, o propónganos un tema de su interés. Buen día. El Informe con Gustavo Adolfo Villada.